colectiva en Revuelto Radio, iniciando una nueva semana en esta casa que está potenciada después de la fiesta de Revuelto que fue el jueves pasado. Algunos no pudimos estar allí por razones diversas, pero salió todo muy lindo, así que mucha alegría colectiva y compartida por estar, bueno, generando las condiciones para que este proyecto pueda seguir adelante. Natalia Concina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Me escucho casi nada, pero no sé si yo también me escucho baja, pero no sé si es que bajamos mucho o estamos... Bueno, estamos acá... ¿Ustedes nos escuchan bien ahí? Ulises y Facu dicen que estamos saliendo perfectamente. Les creemos entonces. Lo celebramos. Bueno, y hoy estamos iniciando un programa que va a tener, me parece, un hilo común, bastante singular, porque es visibilizar aquello que no queremos ver, o porque nos duele, o porque nos jode, o porque nos molesta, desde dos tópicos muy distintos que van a estar atravesando la noche. Primero la presencia de un artista plástico, Gustavo Reynoso, y después vamos a tener a compas de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, cosas que no queremos ver, que en este programa, modestamente, en esta radio, intentamos poner a la luz para discutir, para pensar, sobre todo para buscar una salida. Así es, después de la deriva, en nuestro paso por la tribu, ya habíamos invitado varias veces a las compañeras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y hoy cuando estábamos armando el programa, leíamos la editorial de entonces y yo le decía a Sergio, no, hay algo tan actual, ¿no? Que siempre es tan actual, que hace muchísimos años, desde que retornó la democracia, que es actual, ¿no? Que es el gatillo fácil como política de Estado, ¿no? Uh-huh. Gobierne con gobierne, con algunas cifras distintas, igual. La verdad que justamente armando el programa de hoy, buscaba qué había mencionado el último informe de la Correpi, que siempre es nuestra referencia. Y es tremendo porque el total de personas asesinadas por el Estado desde que retornó la democracia hasta febrero de 2025, hasta febrero de este año, fueron 9.672 personas con distintas modalidades. Uh-huh. Ahora, desde que empezó el gobierno de Milei hasta esa misma fecha, o sea, hasta febrero de 2025, o sea, en 14 meses el Estado mató a 549 personas. Es una cifra bastante alarmante. Correpi recordó que durante el gobierno de la Alianza, con la doctrina de Chocobar, seguramente todos lo recordamos, las resoluciones del protocolo. El gobierno de la Alianza PRO, ¿no? De Cambiemos. De Cambiemos, o sea, Alianza Cambiemos. Sí, es cierto, me faltó esa palabra, de Cambiemos. La Alianza también se cargó. Sí. A todos los compañeros asesinados en 19 y 20, así que de diciembre de 2001, así que bueno, nadie tiene, pero bueno, en este caso Cambiemos, durante su gestión había asesinado 511 personas y apenas se derogaron las resoluciones esas del protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas federales, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, durante esos años del gobierno de Alberto Fernández asesinaron 416 personas, que son un montón, pero fueron 100 menos que las que habían asesinado en Cambiemos, que igual es un montón. Sí, claro. Lo que hacía referencia a Correpi es que hay una relación, o sea, lo que quería marcar Correpi es que hay una relación obvia entre las políticas que manifiestan los gobiernos y el gatillo fácil o las distintas formas de represión. Digamos que no son casos aislados como nos quieren hacer creer. Como vimos hace poco, la crisis causó dos nuevas muertes, dos. El documental de Patricio Escobar y Damián Finberg. Exactamente, que habla de la masacre de Avellaneda, y los responsables políticos dejan entrever que fue Franchitti fue un loquito, ¿no? Bueno, siempre los casos de gatillo fácil nos lo quieren hacer ver como loquitos, como que se zarparon, y la verdad es que claramente es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos. Sin duda. Gatillo fácil, desaparición en democracia. Exactamente. También son temáticas comunes. Ahí también, ya que recomendamos películas, otra de Patricio Escobar, ¿no? Tremenda. Antón Pirulero. Tremenda sobre peli. Sobre esa temática. Tremenda peli. Tenemos una buena noticia hoy. Es verdad. Extrañamente. Igual. Extrañamente buena, que se inscribe en un contexto de la lucha que viene dando Mendoza. Tenemos el video y el audio para quienes luego nos escuchen por radio. Liberaron hoy a Facundo Goyano. Escuchamos y ahora contamos un poco la historia. Viendo a Facundo Goyano, que ha recuperado su libertad después de tres días de prisión injustificada. Acá, las distintas asambleas, autoconvocados, su abogado, su familia. Estamos recibiendo a Facu, que recupera por fin su libertad por defender el agua, por defender lo que es de todos, los bienes comunes, en contra de un régimen opresor y que trabaja para las transnacionales. No vamos a permitir nunca que una de nuestras compañeras quede preso, que una de nuestras compañeras sufra este régimen de opresión. Gracias, Facu. Gracias por pelearla. Gracias por estar aquí con nosotros. Lamentamos lo que ha tenido que pasar por pelear contra este régimen. Es imposible sostener esa lucha sin el acuerdo, sin la proximidad de toda la provincia, de todos los... Bueno, ahí veíamos muy crudito, lo levantamos de la página de MU, de los compañeros de La Vaca, el video de la liberación. Muy, muy impresionante la movilización que está habiendo en Mendoza. Facundo Goyano es un asambleísta mendocino que había sido detenido el viernes pasado durante la marcha que se hizo en la ciudad de Mendoza en oposición al proyecto minero San Jorge y en defensa del agua, ¿no? En la Semana del Agua. Que es una pelea que viene dando el pueblo mendocino hace muchísimos años, pero en particular en contra del proyecto minero San Jorge hace unos meses. Cuando estaba terminando la marcha, que había sido pacífica, detienen a Facundo, la policía lo detiene, se producen ahí algunos incidentes muy menores, pero la policía provoca, y lo tuvieron encarcelado 4 noches. Hoy al mediodía hablábamos, mejor dicho, hoy a la mañana hablaba Guille Folguera, integrante de este colectivo Después de la Deriva, con la mamá de Facundo, y le decía que habían ya pagado la fianza, que habían presentado todos los papeles y lo seguían sin liberar. Bueno, finalmente la presión social hizo que lo liberaran hacia después del mediodía. Había estado esas 4 noches en un calabozo en el complejo Estrada del Poder Judicial en Mendoza. Bueno, ahora va a haber que ver cómo va a seguir la situación judicial. Después de la deriva venimos siguiendo, ¿no? El tema, tenemos a Tomás Batista, que también es integrante de nuestro colectivo, que vive en Mendoza y nos hizo un informe muy hermoso sobre lo que sucedió en Uspallata con la consulta popular. Pero bueno, para quienes no lo saben, el proyecto minero San Jorge es un proyecto que pretende instalarse en Uspallata, que queda en el departamento de Las Heras, y tiene como objetivo la explotación de cobre y de oro. Goyano estuvo alojado, Facundo estuvo alojado en el mismo lugar donde anteriormente estuvieron privados de la libertad Mauricio Cornejo y Federico Soria, ¿no? Que en enero estuvieron detenidos allí. Exactamente, en el contexto de esta misma lucha. O sea, hay una decisión firme de amedrentar esta lucha. Y decíamos que Tomás Batista, nuestro compañero, nos regaló un hermoso video sobre lo que fue la audiencia popular que se hizo en Uspallata hace un par de semanas atrás, donde personas y colectivos de distintas partes de Mendoza y de distintas partes del país se acercaron y firmaron, dejaron asentado que no hay licencia social para la instalación del proyecto y para la megaminería contaminante. Recordamos que Mendoza tiene una larga tradición en defensa del agua de la conquista de la ley 7722. Así que, bueno, estamos contentos y contentas por la liberación, pero de Facundo Goyano. Habíamos hablado con la mamá de salir esta noche, pero le dijimos que descansara, fueron días muy duros, así que seguramente la semana que viene quizás tenemos la voz de Facundo o de su mamá contando un poco cómo fueron esas horas y cómo sigue la lucha del pueblo mendocino. Sí, y hablando de películas y de luchas populares, Historia del Agua de Mendoza, de Bernardo Blanco, también otra película que otro documental que recomendamos calurosamente aquí en Después de la Deriva, colectivo que además de Guille Folguera, Natalia Concina y Tomás Batista, integran Ana Carolina Strongoli, Paul Lois, también las saludamos y las queremos. Bien. Hablando de represiones y de maneras de salir a la calle y de seguir enfrentando la cosa, nos llega un comunicado de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos anunciando que mañana van a estar los organismos y agrupaciones de derechos humanos acompañando a jubilados y jubiladas en Plaza Congreso. Mañana a las 15, Montevideo y Rivadavia, los organismos se juntan para acompañar la ya tradicional y reprimida movilización de jubilados y jubiladas aquí en el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Congreso. No, está ya llegando Gustavo Reynoso, nuestro invitado de la primera hora, pero vamos a ir un poco de música para acomodarnos y para seguir celebrando también este encuentro que hacemos con los compas de Sagrada Medra, este sello autogestivo independiente que funciona hace más de 30 años en la ciudad entrerriana de Paraná, y vamos a estar presentando una de las nuevas canciones. El disco completo se va a presentar mañana en La Hora Azul, el canal de YouTube que tiene Sagrada Medra, mañana a partir de las 22 horas, pero como adelanto de ese hermoso disco de Gastón Bozzano, vamos a estar escuchando Viaje al Pantano. Thank you. Escuchábamos acá en Después de la Deriva esta hermosa pieza, Viaje al Pantano, es uno de los temas de Detrás del Velo de Maya, disco que va a ser presentado mañana en el canal del sello Sagrada Medra, en la Hora Azul, mañana a las 22 por YouTube. Se va a poder escuchar completo este disco precioso de Gastón Bozzano, un músico que está radicado en la ciudad de Rosario y que está lanzando este muy hermoso material, junto a un elenco de músicos que, a tono con el espíritu de lo que es Sagrada Medra, han trabajado colectivamente y han ido creando también las atmósferas y los arreglos. Entre ellos aparecen Tomás Bozzano en piano y sintetizadores, así se dice, Marcelo Jubita en viola, Claudio Bolzani en guitarras, Maxi Hades en batería y percusión, Facundo Aride en saxo tenor, Claudio Pascualis en percusión, lo dicho, Gastón Bozzano en contrabajo y bajo eléctrico. Una formación bien atractiva, un disco súper recomendable que se va a poder disfrutar entero con mucho cuidado y cariño, como lo hacen siempre en La Hora Azul, por el canal de YouTube de Sagrada Medra. No hay que decir la hora, me había dicho Lisa, así que no la voy a decir, pero estamos ya con el primero de los invitados prometidos de esta noche. ¿Qué tal, Gustavo Reynoso? Buenas noches, gracias por arrimarte aquí a La Deriva. Bueno, ¿qué haces, Sergio? Gracias por la invitación. Charlemos. Charlemos. Bueno, Gustavo es un artista plástico notable que está presentando una hermosa muestra que se llama Invisibles, Historia sin Sombra. Lo está haciendo en el Palacio Visconti, ahí en Paraguay 816, de jueves a sábado 16 a 20 con entrada libre. Sí, señor. Y tiene una particularidad que igual tiene que ver casi con una historia de vida, que es esto de juntar aquello que se tira o que está como dejado de lado. Y en ese mismo gesto visibilizar lo que por ahí nos molesta ver, no queremos ver. Yo estaba ahí por ahí leyendo cosas de tu propia historia cuando empezaste a dibujar ahí en el almacén familiar. Y una persona que fue a comprar fiambre, queso, te quiso comprar ya el primer dibujo hecho con esa técnica muy casera, ¿no? Sí, iba haciendo caja ahí ya, sí, de a poco. Ahí amasaste tu fortuna, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene que ver con una manera tuya de poner la lupa allí donde otros no vemos nada o no queremos ver nada. Sí, de contar la diaria, ¿no? Uh-huh. Es algo que trato de mantener desde que era chico, que me salía naturalmente o sin darme cuenta, dibujando cosas que pasaban a mi alrededor, ahí en el mercado, siempre como un divertimento. Esto en Villa Urquiza, ¿verdad? En Villa Urquiza, sí. El mercado Urquiza ahí entre Umbriato y Monroy, uh-huh. Ahora está venido abajo, pobre, disminuido, con muy poquitos locales. Y bueno, pasé toda mi infancia ahí hasta casi mi adolescencia. Pero bueno, de muy chico el dibujo siempre fue la herramienta que tenía para pasar horas y horas ahí, ¿no? Uh-huh. Con mi viejo laburando. Así que bueno. Pero esta historia de Invisibles es más reciente, tiene que ver con el barrio de Almagro. Sí, señor. Y tiene que ver con juntar material que podría ser el material de los cartoneros. ¿Cómo ha sido un poco para vos de ese proceso? Nunca me considero un artista reciclador, no reciclo por amor al ambiente. Uh-huh. Los materiales de Invisibles surgen más de trabajar con la precariedad o con lo que con esos materiales como para darle una segunda oportunidad, pero simbólica, no una segunda oportunidad útil, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos materiales con historia, volcados a estas obras, creo que lo que hacen es más intenso lo que quiero contar, ¿no? O por lo menos hace que el clima sea un poquito más aproximado a la realidad. Uh-huh. Invisibles nació, yo te voy contando, ¿eh? Sí, vos sí, cualquier dale, cosa dale. Me parás. Invisibles nació como dibujos muy grandes, tipo afiches, en el 2018, ahí, como decías vos, en Humahuaca y Medrano. Yo tenía el estudio ahí y mediados de ese año, viste, empezó a haber mucha más gente en la calle. Fue como muy notorio, ¿viste? Uh-huh. Y en la esquina del estudio empezó a parar una familia. Era mamá, papá, dos pibes, en un asentamiento muy precario, muy chiquitito. Estaban con todo, con sus muebles, las cajoneras con la ropa, los guardapolvos de los pibes. ¿Viste? Abajo, ¿viste las ochavas cuando tienen esa saliente? Uh-huh. Que arman como un techito ahí improvisado. Estaban ahí. Y me pareció como una familia también fuera de lo que uno está como normaliza a ver, ¿no? En la calle, las personas que están en situación de calle. Entonces me empecé a arrimar, a charlar con ellos, llevaba comida, ¿viste? La bandejita de comida al peso, ahí hay un chino muy cerquita, yo compraba ahí, les llevaba. mate, yerba. Bueno, conversamos un montón y ellos me contaban, por ejemplo, el papá de la familia era trabajaba en una fábrica que hacía loza, ¿viste? Ajá. Platos, vasos, vajilla. Y con la apertura de la importación lo echaron, no tenía otra herramienta porque había trabajado ahí como 15, 20 años, era el oficio que conocía, no, hasta ese momento no sabía qué otra cosa hacer, claro. No pudo pagar donde vivía, terminaron en la calle. Y bueno, te la hago corta, al mes desaparecieron de esa esquina. Y bueno, eso un poco me movilizó a empezar con esta serie de dibujos que después de la pandemia, tipo año 2022, una cosa así, casi 2023, empecé a trabajar con estos ensambles, que son unas obras más grandes, que son como unos collages enormes, más berniano, ponele. Uh-huh. Así que bueno, es lo que está en la muestra. ¿Y de qué tamaño son esos? Son como murales, ¿no? Casi. Son obras grandes. Sí, no llegan a ser obra muraria, pero son uh-huh. de 2 metros por 1, ponele, de promedio. Son 6 por el momento. La idea es que la muestra siga creciendo, pero me pareció el momento ideal de mostrarlo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque me hicieron una nota de una revista alemana, de casualidad, de una periodista que me conoció en otra muestra, y le llamó la atención que yo usaba el cartón para mi otra muestra con una pintura más expresionista de arte feliz, ¿viste? Sin ningún tipo de compromiso, más que divertirme. Le llamó mucho la atención el cartón. La piba lo vio, se fue y a los 10 días me llamó. Había investigado mi Instagram y había empezado a ver los laburos de invisibles que yo estaba haciendo, que recién arrancaba a hacerlos. Y se recopó y me dice: te tengo que hacer una nota porque estoy escribiendo de pobreza en la Argentina y los pibes de la 9 de julio que usan el cartón y vos usas el cartón y hay algo ahí que yo quiero desarrollar. Y le dije: bueno, vení. Estuvimos laburando como 10 días. Uh-huh. Se fue a Alemania y bueno, a los 6 meses me dijo que le había ido bárbaro, que le había vendido esta nota a esta revista Geo, que es como si fuera de National Geographic, pero de Alemania. Y bueno, ahí está dando vuelta. Aproveché esa oportunidad para presentar la revista y además las primeras obras, ¿no? Claro. Está bueno. ¿Y qué otras experiencias tuviste, digo, aparte de esa familia ahí en Humahuaca y Medrano? ¿Entablaste vínculo con alguna otra gente en esta situación? ¿Cómo fuiste juntando esos materiales para darle forma a estas obras? Mira, hay unos grandes aportantes, unos amigos de una cooperativa de cartoneros que se llama Madre Selvas, que está ahí atrás de la Ragio, ¿viste? Ajá. En Libertador y nada, General Paz. Y ellos me juntan los cartones y me eligen los mejores y me los separan. Yo los conozco por intermedio de Juli, una amiga, y de Javier, que laburan con ellos. Y bueno, los conozco porque somos amigos de unos chicos de un centro cultural en San Martín que hacen mucho trabajo social, se llama Cefiro Galpón Cultural, están ahí en Tropezón. Hacemos también a veces algún que otro programa de radio o alguna cosa para divertirnos, para militarla un poco. Y una parte de los materiales viene por ese lado y otra la voy juntando yo. Uh-huh. La cirugeo, ¿viste? Voy buscando a ver qué material me sirve. Por ahí tengo algo pensado en la cabeza, pero aparece otra cosa. Entonces, ver cómo reemplazar cada material. Pero bueno. Y esta, digamos, esta recolección de cuestiones de calle, como vos bien decías, no es un reciclado, sino darle otro sentido, otra simbología a eso. Sí. ¿Es algo que atraviesa un poco tu búsqueda artística o apareció más nítidamente con invisibles? Yo soy arquitecto y en la relación con el papel, el cartón, el pegamento, la cinta, la cosa con la maqueta, siempre la tuve, siempre me gustó, hice el industrial, entonces los materiales no me son ajenos desde ese lado, no desde la pintura convencional, ¿viste? Uh-huh. El acrílico, el óleo, la acuarela, no son mis materiales preferidos. Digamos, me gusta más esta cosa más primitiva, ponele, una cosa así, o salvaje, si lo querés llamar así. Entonces me siento como cómodo en eso. Esta cosa con algo de 3D, uh-huh. ¿viste? Con volumen, me parece que lo manejo mejor. O sea que eso estuvo siempre. Sí, siempre estuvo. Uh-huh. A veces lo desarrollo un poco más, a veces menos. El dibujo es otra herramienta que tengo que me gusta mucho usar. Uh-huh. porque lo tengo innato, así que me siento cómodo ahí. Y el concepto de Invisibles, además de esta historia de esa familia ahí en Almagro, ¿te nutriste de algún otro...? Mirá, siempre conocés gente de este tipo, no puntualmente casos como estos. Tuve contactos con dos o tres personajes más de estos, no familias, pero sí personajes que hay por Saavedra o por Urquiza también, o en, mismo en San Martín, los que van al Centro Cultural. Y otros me los imaginé. Algunos son reales y otros son ficcionados, ¿viste? Claro. Uno va tejiendo y construyendo esas historias. Y bueno, y así se arma Invisible, que es esta denuncia. Es como sacar de contexto lo que no te animas a ver, ponerlo en otro lado y que y embellecerlo. Bueno, no sé si embellecerlo, pero bueno, de algún modo. Mirá, darle... me viene perfecto, como si lo hubiéramos ensayado. Yo digo que uso a veces la belleza como trampa, ¿no? Porque nada, la precariedad la uso como recurso y la belleza como trampa, porque venís a ver algo que por ahí, ay, mirá los colores, que cuando te acercás y ves eso, ves de qué va la cosa, la muestra bastante dura. Así que, bueno, dio resultado hasta ahora, por lo menos. Hace un par de semanas estuvieron acá la gente que hace hecho en Buenos Aires, justamente. Sí, sí. Y nadie daban cuenta un poco de ese laburo. Ya hace más de 30 años que ellos vienen trabajando con gente en situación de calle. Sí. Y bueno, y lo tremendo que nos pasa a todos igual, ¿no? Que intentamos muchas veces, aunque tengamos un pensamiento supuestamente igualitario, progresista, como querramos llamarle, hay como, bueno, no sé si es porque es un espejo en el que no nos queremos mirar, o bueno. Mira, a veces es un espejo, a veces yo creo que la vida te distrae, porque te mete tantos palos en la rueda y tantos escollos y qué sé yo, que uno cuando empieza a tirar el lastre para ver cómo sobrevivir, viste, también se olvida de eso. Entonces, para algunos es un sopapo casi, como para decirte... Viste, no, que no sea una decisión tuya que no mirar, digamos, pensalo un poco, ¿viste? Y para otros es despertarnos también. Como decir, ah, che, viste, vuelvo, no voy a hacer que esta distracción, por más de que vos realmente quieras ayudar, es que en realidad no podés ayudar. Yo creo que tenemos que, como sociedad, pensar mejor todo lo que hacemos para poder resolver estos temas que son estructurales, que hablan mal de nosotros, más allá de los gobernantes, sí, claro. Hablan mal de nosotros como sociedad. Así que bueno, nada, es eso, ¿viste? Despabilar, incomodar, hacerte dudar, ya con que a alguien le entre la duda en algún punto, ya la misión está medio cumplida. ¿Y te pasan las devoluciones en la muestra, que te has cruzado con gente allí? ¿Cómo? Mira, la gente... ¿Estás siempre vos? ¿Cómo es sí, tu yo estoy vida? Siempre. Sí. Sí, sí, sí, sí. La idea es estar siempre... La idea es que la muestra futuro gire, la verdad que es esa la idea. Y me pasa que la gente se va muy movilizada. El que lee un poco de afuera de qué viene la mano y ya vos te das cuenta que no va por ahí, se va y no entra. Claro. Y el que tiene alguna duda y entra, se va movilizado. Todavía no me puteó nadie por el momento. Tengo ahora, en este tiempito, tengo dos anécdotas así como que me quedaron, más allá de todo el cariño que la gente te da, ¿viste? Y las lágrimas que vi, la gente... Tuve dos anécdotas. Un amigo mío, medio derechoso ahí, medio áspero, terminó de ver la muestra, qué sé yo, viene, me abraza, me dice, me cagaste la vida, gordo, me dijo. Le digo, pero pará, ¿por qué? Sí, porque te juro que no sé qué hacer con esto. Y el otro día me llamó y me dice, no puedo parar, paro en los semáforos, o sea, los veo en todos lados. Entonces, claro. Digo, bueno, jodete, le digo, ¿viste? La verdad, que un poco te lo mereces. Y después tuve una anécdota, tengo otra para contarte muy linda, que entró una mamá con su nena, y vos te dabas cuenta que viste, era gente que estaba necesitada de laburo o de recursos. Y se puso a ver la muestra, la recorrió toda, con la hija, toda. Y cuando terminó, estábamos solos, porque estaban ellas dos y yo. Y cuando terminó, se acercaron, me dijeron, ¿te puedo hablar? ¿Te puedo decir algo? Sí, no, decime, ¿qué? No, te quería felicitar, porque esto es lo que yo veo en el barrio todos los días cuando salgo para acá, que trabajaba de limpieza, ¿viste? Y me decía, es todo lo que veo en el barrio todo el tiempo. Te digo, lo reflejás espectacular. Y no, me dijo así, espectacular, pero me dijo, está muy bien lo que contás, es uh-huh. realmente así. Y eso también me movilizó mucho, ¿no? Fueron bueno. como las dos cosas que dije, bueno, mirá los extremos en algún punto. Se encuentran ahí. Sí. ¿Cuántas obras componen Invisibles? Ahora son 6 ensambles grandes y hasta ahora hay 6 dibujos de los que son los originales, que son como 20, pero no daba el espacio. Uh-huh. Y hay una instalación que se llama La Casa Invisible, que es una réplica, entre comillas, de una casa, un asentamiento, que tiene un audio adentro que es muy duro, que vos cuando si te animás a entrar y te sentás en unos tachos de pintura que hay adentro y escuchás ese audio, que escribió y relató un amigo mío, mira, ahí se ve, esa es La Casa Invisible, ¿ves? Tenés que meterte ahí. Yo la voy armando, además, la casa... la voy armando con materiales. Tengo algunos de base que me gustan que siempre estén, pero por lo general uso materiales que están en el lugar, o entonces va cambiando, la casa uh-huh. se va modificando. Y el audio me lo escribió y me lo relató uno de los integrantes principales de este centro cultural de Cefiro, que se llama Lucas. Le mando uh-huh. un beso a Lucas Bugose, que es este politólogo y se dedica a la asistencia social, y es tremendo. Así que bueno, nada, es muy emotivo eso también. Mira que bueno, lo que decías, la referencia de la casa, pensaba en alguna instalación que he visto en el Malva estamos hablando de este otro mundo, ¿no? Sí. Del grupo Mondongo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna, sentís que dialogás de algún modo también con esa atmósfera, que también hacían como una cosa de barrio popular, sí, ¿no? A mí, porque la pude ir a visitar, a mí me pareció más que era una réplica de la obra de Berni, creo que es Sin Pan y Sin Trabajo, sí. Esa. No es Sin Pan y Sin Trabajo. ¿Viste la que está la familia mirando a través de la ventana? Sí, no es Sin Pan y Sin Trabajo. Pero la podemos buscar, mira. La podemos buscar, no tengo el nombre ahora. Y creo que es una réplica de eso muy bien lograda, que además tiene mucho que ver también con el atelier de Berni. Había como unas cosas mezcladas. Uh-huh. Lo que tiene La Casa Invisible es que es como si vos trajeras algo de la calle y lo pusieras ahí adentro como está, y invitaras u obligaras a la persona en ocupar ese lugar. Claro. En ponerse en el lugar del otro. El otro es una visión más romántica. No, no le quiero decir romántica, porque no me gusta romantizar la pobreza, pero uh-huh. Es más réplica de una obra de arte. Claro. Que de querer meterte en un lugar opresivo y incómodo, digamos. Incómodo, exactamente. Uh-huh. Está bueno. Pero digo, esta referencia al grupo Mondongo, más allá de esto, digo, ¿con quiénes sentís que dialoga lo que vos hacés, lo que vos vas plasmando en este camino artístico? Mirá, yo mis referentes más importantes son los muralistas latinoamericanos, cosas, qué sé yo. Rivera, Siqueiros, uh-huh. entre ellos Berni, que es uno de mis preferidos, y después hay muchos también argentinos más, está este que dibuja la carne en la época de la dictadura, me sale López, pero no es López, bueno, no me acuerdo, estoy mal de memoria, entre el apuro, estoy grande ya, pero yo creo que mucha gente le recordó a Juanito Laguna. Ajá. Juanito Laguna fue protagonista de visibilizar la pobreza en una época, uh-huh. y Brian, que es como el Brian, el personaje más o menos que trato de utilizar para coser ciertas historias, porque muchos de los personajes, en algunas obras no está el Brian, pero estarían lo que serían sus amigos o sus compañeros de vida, ¿viste? Uh-huh. El Brian te cuenta eso en el día de hoy. ¿No? Claro. Yo lo que siempre digo es, si Berni contó esto y yo estoy contando esto, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Porque pasaron tantos años y no lo pudimos resolver, uh-huh. o mejorar. A veces se mejora, pero no se termina de resolver, ¿viste? No, todo claro. queda a medias. Uh-huh. Me parece que en algún momento hay como que intentar resolverlo definitivamente. Sí, sí. Yo sé que es una visión un poco naif, pero bueno, habría que intentar. Y en esta cuestión de contar y de meterte en esto, me encanta esa la segunda, digamos, denominación que tiene la muestra, que es Historias sin Sombra, que es muy poética la imagen y muy dura. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, si no los vemos, no proyectan sombra. Claro. Entonces, son historias que sabemos, pero que ni siquiera vemos el rastro que dejan, ¿viste? Uh-huh. Entonces creo que le aportó al nombre un poquito, una vueltita de rosca más. Uh-huh. Al principio era Invisibles solamente. Y digo, bueno, me parece que le falta para conceptualizar algo un poquito más. Uh-huh. Y bueno, quedó Historia sin sombra. Está bueno. Y digo, ¿te has nutrido también de leer alguna cosa en particular, al margen de digamos, de aguzar la vista para construir esto? No. Leer específicamente no. No, uh-huh. La verdad que no. Noticias. Con eso ya. Con eso alcanza. Y sobre historia, un poco de noticias, uh-huh. Un poco de historia argentina, ya te alcanza para saber un poquito todo eso. Está bueno. No, pensaba en un par de cosas, algo que charlamos el otro día con la gente de hecho en Buenos Aires, digo que ellos decían, la verdad que la situación de... Hay 13.000 personas en calle en Buenos Aires, sí. Según el último censo que hicieron las organizaciones. Y ellos decían, bueno, la verdad que solucionar la vida de esas 13.000 personas no puede generar ningún problema financiero. Yo a la vez le decía, digo, es tremendo, pero para las prioridades que hoy parece tener no solo los gobernantes, sino la sociedad toda, digamos, sí. Están en el último lugar de la fila, ¿no? Sí, digo, porque sí, si sí. No atendés a los niños, a los jubilados, a la discapacidad. Eso, ¿en qué lugar quedan? Claro, digamos, ¿en qué lugar quedan? ¿Qué lugar quedan? Y después pensaba en un hecho muy, muy tremendo. Nosotros vivimos en el barrio de Paternal. Y había un lugar que era un centro de cartoneros que funcionaba ahí. Sí. Y hubo pese a que es un barrio donde hay un montón de vida social de la buena, digamos, hubo sí. Un sector del barrio que pidió que los desalojaran. Los desalojaron. Y este mediodía anduvo por ahí el jefe de gobierno, sí. Macri, en un club del barrio. Sí. Y cuando salió el tema ese, un grupo de los vecinos que estaban ahí, está bien que digo, los que van ahí 10:30 a.m, no es gente que esté por ahí muy en la vida normal, digamos, pero... Bueno, y lo aplaudieron, porque habían sacado, pateamos sí, sí. La pobreza lejos, digamos. Sí, sí, los fisuras, como le dicen ellos, ¿viste? Que tienen como esa denominación sí, sí. para los pibes. Y los la fisuras. Verdad que es tremendo, ¿no? Porque no hacían, obviamente no vale la pena aclarar que no hacían nada malo, digo, estaban laburando, cartoneando, sí. Bueno, cartonear es laburo, ¿no? Como claro. Dicen ellos, cartonear es laburo. Mira, te voy a decir algo que la otra vez estaba también leyendo. Imagínate que ahora... Todo, esto es la sábana corta, ¿entendés? Vos tenés grupos de familias que se recuperan de un montón. Las cooperativas de cartoneros, por lo general, son enormes familias que cuesta mucho conformar porque vienen todos de distintos lugares, porque no se conocen, con vidas muy difíciles. Muchos pibes se encaminan ahí con problemas muy graves, ¿viste? De todo, de consumo, sí, claro. Delincuencia. Y esta familia los contiene, los alberga ahí, los educa, porque también hay muchos que tienen colegio adentro, o escuela primaria, o los pibes toman clases ahí. Y bueno, laburan de eso, ¿no? De juntar cartón. Y no sabes lo que laburan la cooperativa, es impresionante, por lo menos esta Madre Selvas es uh-huh. Impresionante, que es la que yo conozco. Y ellos básicamente laburan metiendo cartón. Te doy el ejemplo del cartón, ¿no? Sí, solamente. Sí, sí. Entonces vos mirá cómo. Y abrieron la importación de del cartón en celulosa de Brasil. La abrieron totalmente. Sale 4 veces menos que lo que te lo vende el cartonero el kilo. Claro. Entonces, más allá de que no necesitamos cajas, porque no hay producción, porque las empresas están estoqueadas de cajas, si vos le traes el cartón 3 veces más barato, el cartonero, ¿a cuánto lo va a vender? Entonces, antes vendían... 3 contenedores, ahora venden 1. Claro. Las mismas familias. Entonces uh-huh. Los tipos tienen que salir a hacer changa. Y no sabés, ¿viste? Después qué uh-huh. Puede pasar. Sí, sí, sí. Entonces cualquier cosita te desequilibra. Cualquier cosita. Y está todo pensado para eso, ¿no? Digamos, pareciera. pareciera. Yo no quiero pensar mal, uh-huh. Pero ¿viste que? ¿Y sentís que de algún modo esto le da una... No está bueno usar la palabra función, ni que el arte uh-huh. Es utilitario, ni nada de eso, porque digo, es una expresión por sí misma y tiene su propia lógica y su propia potencia. Pero digo, de algún modo encontrás que con esto estás como dándole un plus, un agregado a lo que es la expresión artística. No, yo creo que hago lo que muchos artistas han hecho durante toda su historia, ¿no? El arte está bueno cuando interpela, cuando cuenta cosas, cuando pone en crisis, ¿viste? No tengo nada contra el arte decorativo, me encanta también, lo aprecio, el arte conceptual también, pero si te puede dejar algo, mejor. Más allá de si es lindo, porque es tan subjetivo el arte, te puede gustar, te puede no, al que le parece hermoso, al otro le parece una mierda. Es muy subjetivo. más allá de que el artista esté seguro de que su manufactura es buena y su idea es buena y qué sé yo, la idea es que teje algo, que te sensibilice, que se acerque a la gente, ¿viste? Que no tenga miedo. La gente a veces tiene miedo de acercarse, de preguntarte, de leer. Le digo, mira, no tenés que interpretar nada, fíjate ahí, míralo y fíjate qué sentís. Si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no te gusta. Uh-huh. Me parece que hay que acortar esa brecha también, ¿no? Claro. Esa cosa solemne que tiene el arte o de elite, ¿viste? Que tiene que aleja a la gente del público. No hace falta que hagas pelotudeces para que la gente se acerque, ¿entendés? Tenés que, o sea, podés ofrecerle otras cosas. No lo digo por lo mío, ¿eh? Uh-huh. Lo digo en general. Sí, sí. Lo digo en general. Me parece que tenés que no bajar, sino subir. Sí, sí, sí. Y producir algún tipo de encuentro, ¿no? Claramente, uh-huh. Claramente. Así por eso, la muestra es libre, gratuita, la idea es que gire. Es muy difícil conseguir espacios porque es un tema que le rompe las bolas a todos. Es como transversal, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Y sí. Sí, sí, a todos incomoda. Claro, a todos incomoda. Entonces, ¿quién va a levantar esa bandera, entendés? Uh-huh. Entonces es complicado en las salas convencionales. O más institucionales, ponele. Uh-huh. Pero bueno, vamos ahí. Vamos remando, así que bueno, está bueno. Vayan a verla, está bueno. ¿Está bueno el Palacio Visconti? El Palacio Visconti es rarísimo porque es un local abandonado. Estaba a la venta y en alquiler. Yo conseguí contactarme con el propietario y me lo prestó. Entonces armamos como esta cosa que ahora el barrio está recopado porque el lugar tiene una onda impresionante. Está hecho pelota con las paredes cascaradas. Era una vieja fábrica, más que fábrica, venta de telas de tapicería y cortinas, ¿viste? Qué sé yo. Y este lugar es espectacular. Entonces, bueno, estamos viendo. A ver si sigue el Palacio Visconti. Esperemos que sí, porque es un lugar bárbaro. Uh-huh. Así que, bueno, contento por eso. Paraguay 816. Sí, señor. Bien. ¿Y tenés ya lugares posibles para ir o...? Mira. Porque no, acá no sabes hasta cuándo te quedas, digamos. No, acá hasta el 12 de septiembre. Ah. La idea es después. Aparentemente puede ser que vaya a la legislatura. Lo veo difícil, uh-huh. Pero estamos ahí como en tratativas de que vaya a la legislatura y esté ahí una semana más. Uh-huh. Y bueno, después salir a buscar espacios. Así que bueno, nada, veremos. Vos igual tenés experiencia de tener, digamos, obra en espacios públicos, ¿no? Sí. En el subte. Sí, sí, la más visible, por escala también, es la del subte D, uh-huh. La estación Pueyrredón. Ahí hay unos pasillos enormes, todos pintados de rojo, muy locos, que tiene mucho que ver con Buenos Aires. Se llama Relatos de una ciudad ardiente. Ajá. Y está ahí. Muy cagada a palo, porque imagínate que le entra agua por todos lados, qué sé yo, pero está ahí desde 2016 y la gente, mucha gente me conoce por eso, ¿eh? Porque hace el link de lo que vio en el subte con las imágenes, dice, este lo conozco. No saben muy bien qué, pero. De algún lado. Sí, de algún lado está. O sea que funciona, por lo menos funcionó. Funcionó. Y esa es un poco, digo, es porque además tu profesión, digamos, eres de arquitecto y te permite con el arte darte estas cuestiones. Y si tuvieras que por ahí vivir del arte, ¿no podrías? ¿Cómo es eso? No, mira, el arte tiene épocas. Yo me dedico profesionalmente y a las dos profesiones. O sea, trato de repartir el tiempo, pero si vos al arte no te dedicas una buena cantidad de horas todos los días, es muy difícil que funcione, ¿viste? Que camine. Uh-huh. Entonces lo tomo profesionalmente y bueno, con la arquitectura también es más la que me permite hacer los invisibles. Claro. ¿Entendés? Porque el arte más comercial que tengo me permite también vivir, pero para ser invisible tengo que equilibrar con otra cosa. Uh-huh. Y esto, digo, conviven desde siempre estas dos pasiones, sí, desde digamos, siempre. Sí. Sí, desde siempre. Sí, sí, sí, sí. Me gusta más pintar, me estreso menos, pero sí, menos quilombo. Pero sí, sí, me gusta mucho y me gustan las ciudades, digamos. Yo tengo mucha obra contando ciudades, espacios, lugares, historias de ciudades. Me gusta mucho, saco suburbana, ¿viste? Uh-huh. Sí, me gusta la gente y las ciudades. Claro. En esa combinación trato de moverme y de contar. Y al margen de ese impulso, primero siendo niño ahí en la fiambrería familiar, ¿dónde te formaste? Hice escuela pública ahí en Echeverría y Triunvirato, la Escuela Ejército de los Andes. Ahí dibujé pizarrones a lo loco, en todas las fiestas patrias dibujaba los pizarrones, ¿viste? Era como. Después de ahí, secundario, Industrial, ahí en el Hermiti, ahí en Chacarita, y después la FADU, la UBA. Después la UBA me anoté para hacer diseño gráfico y terminé siendo arquitecto. Pero no estudiaste arte específicamente, digamos. No. De muy chiquito me mandaron a la escuela de un artista, era un viejito, un genio, muy, muy bueno ahí en Urquiza. Que venía de Bellas Artes, ¿viste? Como una cosa. Entonces me hacía copiar cosas y yo quería dibujar la mano, ¿viste? Yo veía que los más grandes dibujaban unas manos así, todas espectaculares, y yo dibujaba, ¿viste? La paturucito, y me hinché tanto las pelotas que no me hacía dibujar la mano que no fui más. Debo haber ido 4 meses. Así que a partir de ahí empezó el autodidactismo, claro. Absoluto. ¿Y porque no venías tampoco de familia de artistas plásticos? No. Mi viejo camionero, mi mamá un poco más, porque era bailarina clásica española, tenía algo con las artes, una sensibilidad especial, pero no de la... dibujaba bien mi vieja, pero no era que se dedicaba. Claro, y tuviste el prejuicio este de pensar que, bueno, te vas a dedicar a esto, ¿de qué vas a trabajar? Por eso fui a la UBA y no a otra. Había menos posibilidades de toda manera, ¿no? Uh-huh. Cuando yo era pibe, pero era eso, claro. ¿De qué vas a vivir? ¿Y de qué? Bueno, mis viejos no eran así, pero el entorno por ahí sí, ¿viste? Tenemos algunos mensajes. Ana Raduski, que es una compañera de la Asamblea de Andalgalá, manda saludos. Son gracias. De Trope, que no sé, 90. Ah, es la radio. Los chicos, mirá, de la radio, mira qué grande. Dice: Gustavo es el tipo de artista que encarna ser comprometido con su tiempo y con su gente. Les agradecemos, gracias, por estar, chicos, escuchando. Qué gracias. Una gente espectacular. Mira, si hay gente buena, son estos pibes. Es este colectivo, impresionante. Y Fer Cariaga, que es una querida compañera de Mar del Plata, de la radio La Revuelta, también un proyecto autogestivo y colectivo que se sostiene allá, nos cuenta: acá en Mar del Plata están las patrullas municipales acompañados de la policía, levantando y echando de la vista a todas las personas. Claramente no le dan una solución, solo no los quieren ver. Saludos ante esta triste realidad, dice Fernanda Cariaga. Bueno, esperemos que... El tema no es que lo levanten, porque vos podrías levantarlo, pero si vos lo levantaras educadamente y le solucionaras la vida... O sea, no lo tirarías a otro lado, digamos, claro, simplemente para que no se vea como un tipo descartable. A mí me encantaría que los vayan a buscar y los asistan y les consigan un laburo y que se encarguen de que tengan una vivienda digna, o acompañarlos a un parador a que se bañen y duerman cómodos y realmente sean paradores serios, ¿no? Donde los tipos no quieren entrar porque tienen miedo que los afanen, los caguen a palo. Claro. Sí, sin duda, claro. Entonces... pasan muchas cosas después de que lo levantan de ahí, ¿viste? Sí, claro. Pero bueno. Sí, el otro día Marcelo, el presidente de la cooperativa, de hecho en Buenos Aires, decía eso, ¿no? Digo, ¿qué le pasará por la cabeza a ese tipo que encuentra a una persona en situación de calle y lo golpea, le tira todo lo que tiene, lo poco, lo nada que tiene, ¿no? Una bolsita con galletitas viejas, un colchón, se lo rompe, se lo tira, sí. O sea, qué cabeza, ¿no? Cuando te crían sin amor... Uh-huh. Es eso. Bueno, mira el presidente. Mira, dije todo. Yo no dije nada. Viste que ahora andan como que estas cosas que te mandan en cualquier momento, una carta, documento. Sí, no digamos nada. Pero digo, es tremendo, sí. Algo de eso está pasando, ¿no? Es eso, es criar con amor. Criar con amor, criar con cariño. Uh-huh. ¿Y sentís que tu arte, por esta cuestión de que no necesitas preparación previa, es apto para todo público, digamos? Sí, por supuesto. ¿No? Sí, apto para todo público. Uh-huh. Sí, y si podés llevar a tus hijos, hijas, está buenísimo. Vino mucha gente con hijos, hijas, a ver, de distintas edades, y los chicos muy interesados también. Entren por donde le entren, ¿viste? Porque los pibes a veces se copan con los materiales, ¿viste? Con cómo está pegada la cosita, pero siempre algo, ¿viste? La mamá, porque le explica, entonces le cuenta... Siempre entra por algún lado el mensaje. Y bueno, es eso. Y el hecho de estar involucrado en esto en plena muestra y después de un semejante laburo, ¿hace que no estés trabajando en nada o seguís siempre laburando, creando? Sigo. De hecho, como es jueves, viernes y sábado, laburo hasta las 2 de la tarde y de ahí me voy a la muestra y estoy hasta las 8. Bueno, como un soldado... prusiano, ahí estoy atendiendo a... ¿Y está generando obra en este momento? Sí, sigo con Invisibles. Ah, mira. Más allá de algún encargo que puedo tener particular, porque trabajo mucho por encargo, trabajo también para empresas, viste, con eventos corporativos y cosas que, uh-huh, que te digo que me da de morfar. Sí, claro. Pero estoy siguiendo con Invisibles. Ahora estoy haciendo una obra que tiene que ver con los jubilados, que está el dibujo, pero todavía no está el ensamble, entonces estoy laburando con eso. Uh-huh. Así que bueno, contento, esto sigue. ¿Y esto del ensamble es algo que incorporaste para Invisibles o que ya venías experimentando? Lo venía haciendo con cosas más abstractas. Ajá. Con materiales de obra, viste que voy a las obras, entonces voy buscando los pibes, los albañiles me ven, me dicen, ¿qué estás haciendo, arquitecto? Le digo, yo junto maderita, viste, un cosito, todo cosa con forma rara, alambre, fierrito, entonces me voy llevando todo eso y después lo hago fui haciendo como unas abstracciones más arquitectónicas o geométricas. Uh-huh. Y bueno, tomé cosas de ahí que me sentí siempre, te dije estoy cómodo ahí. Y esto de Invisibles, más que nada la manera de contar la técnica, hace rato que lo quería hacer y creo que Invisibles encajó justo para eso. Para ir y estás con ganas de explayarte, digamos. Sí, sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, motivos no faltan, ¿no? No, no. Lamentablemente. No, pero... No. Me gustaría no hacerlos. Claro. A ver, me encanta hacerlos, me gustaría no tener que hacerlos. No tener esa inspiración, digo. Sí, uh-huh. claramente. Está bueno. Pero bueno, es lo que surge. Uh-huh. Me va por ahí. Para seguirte en tu Instagram conviene... @reynosoart con ilatina, es Reynoso con ilatina, así que ahí entran, pueden ir ahí a la página web desde ahí, uh-huh, así que ahí pueden investigar, scrollear ahí, ver todo. Y cuando laburás, además de tener esta, de poner el foco en esto que querés mostrar, uh-huh, digo, te acompañás de música. Sí, de... sí, sí. Música, mate, todo el tiempo mate. ¿Y qué músicas, por ejemplo, te acompañan? Mira, escucho de todo. Básicamente, me gusta mucho el rock nacional. De lo más acá, me escucho mucho medio punk rock. O sea, me gusta Masacre, por ejemplo, me encanta Masacre, me gusta El Mató. Después, bueno, nada, Sui Generis, Soda, que todo eso. Dividido, más para el lado del rock, ¿no? Uh-huh. Dividido, mucho, Las Pelotas, bueno, lo que se me ocurre ahora, ¿no? Sí, y después, sí, sí. Va de Mercedes Sosa, todo mucho folk. Cafrune, el otro día me escuché una cosa de Cafrune que casi me suicido, pero espectacular. Claro. Te ayuda. Me gusta el folclore, sí. No busco inspirarme con algo en especial, pongo uh-huh. Y te lleva. Sí, el tango me encanta también por mis viejos que me escuchaban tango y, viste, no sé, Cortés, te puedo escuchar a partir de mañana, empezaré a vivir la mitad de mi muerte y ahí callejero. Sigo, callejero, viste. Son muy inspiradoras, sí. Y después te puedo escuchar, no sé, Nicky Nicole o que mi hijo, viste, pone a, no sé, a quién pone él ahora, Woz, por ahí, claro, de vez en cuando, pero alguna cosa así. Está bueno. Y bueno, me decías que entonces amplias la muestra de Invisibles como para seguir caminando por este lugar. Y tenés así algún proyecto que digas, bueno, cuando. Tengo. La verdad que tengo ganas de seguir con Invisibles, pero a nivel planetario. Hay tantos focos de quilombo en todos lados que me gustaría como empezar a trabajar no sé, con los refugiados, viste, con todo el tema de los ¿cómo se llama? Sí, va, de los refugiados, sí, desplazados, sí, de los desplazados, refugiados, uh-huh, básicamente eso, en distintos lugares del planeta. Ajá. Bueno, no lo sé, lo estoy pensando, pero creo que por ahí puede ir. Uh-huh. Y nada, y si no, la argentinidad. Me quiero empezar a recuperar esas cosas que fuimos perdiendo también, ¿viste? Yo tengo uh-huh. una muestra del Mercado Urquiza, que la expuse solo una vez en el Centro Cultural Borges hace un par de años, que se llama Aromas de Mercado, uh-huh. que tiene mucho de esto de recuperar, es medio bastante autorreferencial, pero... tiene como una cosa más romántica y de recuperar ese espíritu del laburo, del compañerismo y qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, va por ese lado. Mira. Uh-huh. Y de las cosas más extrañas que has usado para crear el concepto de Invisibles, que encontraste en la calle y resignificaste ahí, ¿qué se puede decir? Algo extraño que... Uy, qué difícil, que resignifiqué. bueno, un changuito de supermercado que hay en una imagen. La rejilla, por ejemplo, fue una, ¿viste esas bandejas del año 40 que se usaban para poner la resma de papel? Sí. Bueno, una de esas que encontré en unas oficinas el 9 de julio y no sé qué, caminando, y me la llevé en el bondi, una rejita así que era hermosa, me dio pena romperla toda, la corté, qué sé yo, eso es como lo más raro. Después son todos muchos materiales muy comunes, ¿viste? Claro, sí. Muy comunes, pero hay de todo, de tornillitos, rosquitas, cositas, de todo. Está bueno. ¿Y no has descubierto si han ido, por ejemplo, cartoneros a ver la muestra? Cartoneros no. Esta chica que te conté. Sí. Y querían ir los pibes de la cooperativa. Ah, estaría bueno. No se organizaron. Me gustaría también saber qué les pasa, qué a ellos. Les pasa a ellos con eso, cómo se ven reflejados. Mm. Ellos son muy orgullosos también de su espíritu cartonero, de su profesión cartonera. Claro. Por ahí muchos no están en situación de calle, no, la mayoría supongo, porque van al barrio, tienen uh-huh. su familia, su casa, pero en algún momento probablemente alguno haya estado en una situación así. Claro. Y nada, me gustaría ver eso. Y claro, seguramente con el contexto y el abrigo que da una cooperativa están más acomodados, obviamente. Fundamental, ¿eh? Fundamental, sí, sí. Aparte. Fundamental. Sí, sí, juntarse y crear comunidad. Bueno, esa gran familia que te decía, sí, ¿no? Es lo que nos salva. Estamos hablando con Gustavo Reynoso, artista plástico, mentor de la muestra Invisibles, Historia sin Sombra. Se puede ver en el Palacio Visconti, Paraguay 816, jueves, viernes y sábados de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sí, señor. En este programa 378 Después de la Deriva, que decíamos al principio con Natalia, es un programa que se armó así, pero digo, va a seguir transitando estas cosas de lo que no queremos ver, porque están ya han llegado compañeros y compañeras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que es otro flagelo, ¿no? otro flagelo, sí, que, sí. que justamente no queremos ver, y que es parte de la vida supuestamente democrática que estamos sí. atravesando, con tanto gatillo fácil, tanto desaparecido en democracia, y bueno, y se ha juntado esto con el arte, que de ninguna manera sirve aquí para escaparse ni para irse de tema, sino para profundizarlo y subrayarlo. Tenemos una deuda ahí, perdón, no sé si no, se sí, sí. tenemos una deuda con eso también, porque yo creo que el campo popular tampoco nunca se encargó de formar su policía. Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay algo que es una falencia enorme. Que me parece que nunca nos... Es un debate difícil, es un ¿no? debate difícil, ¿viste? Como decir, bueno, yo no quiero que sean de ellos la policía, yo quiero que sean míos, uh-huh. ¿viste? Los quiero, si son pibes que están en los barrios, que la... Digo... Sí, ahí sería para discutir si, digamos, la subjetividad del rol no termina chupándoselos, ¿no? Pero bueno, es difícil de... No lo sé, yo me da duda, uh-huh. Me da duda. Depende cómo lo enseñes ese rol también, ¿no? Claro. Depende cómo lo... Claro, quién lo enseña también, ¿no? Quién lo enseña. es un desafío, digo. Me parece que es algo que hay que poner sobre la mesa y... Será parte de los desafíos. Y sí, uh-huh. uno más. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Dale, gracias, un gusto. Gracias. Seguimos en Después de la Deriva, vamos a la tanda y ya entramos con la segunda parte del programa denominada Después de Milei. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Continuamos en Después de la Deriva, 21:05, aunque ahí me mira Ulises. Ahí me mira Ulises. Porque como repiten nuestros programas en otros momentos, en otros horarios, no tenemos que decir más. Exactamente. Nos quedó ese Bueno. Y además tenemos un montón de radios compañeras que nos claro, retransmiten horarios en y, otros horarios, horarios por eso, y días diversos. No me estás escuchando, Sergio. Acabo de decir. No, porque Revuelto eso. Radio también lo pueden esto escuchar. Esto pasa como en casa. Bueno. Puede pasar también por bueno, otras. Bueno, estamos en este segmento que hemos dado a llamar Después de Milei, en el que intentamos juntarnos con compañeras y compañeros con los que hemos caminado durante estos años. Para pensar un poco cómo salir de este momento en el que estamos, entendiendo que Milei es solo el que está de turno, pero en realidad es cómo mejoramos este mundo horrible en el que últimamente estamos y estamos así hace muchos años. Para nosotros es una alegría volver a encontrar a las compañeras, aunque ojalá no tuviéramos que encontrarnos por esto, sino por otras cosas. Estamos con Emilia Vasallo y con Inés Alderete, compañeras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Emilia es mamá de Pali Alcorta, que fue asesinado el 18 de mayo de 2013 por un oficial de la bonaerense, Diego Tolava. Inés es mamá de Marcos Acuña, asesinado por el prefecto Juan José Silva el 28 de agosto de 2015 en Quilmes. Buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Buenas noches. Gracias por invitarnos, compas. Bueno, hace muy poquito, hace unos días, se hizo la 11ª Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y la verdad es que ya teníamos pensado convocarlas, pero bueno, podemos empezar por ahí, que cuenten cómo fue esa 11ª marcha y podemos remitirnos un poquito a la historia de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil que en Buenos Aires ya es, en Buenos Aires es la décima, ¿no? En Buenos Aires, en Córdoba y en Mar del Plata. En Mar del Plata. Sí. Porque la primera había sido en Córdoba. ¿O la habían hecho en simultáneo? ¿Te acordás? Claro, en realidad fue en simultáneo. Ah, bien. La única diferencia es que las que quisieron hacer la marcha y pusieron nacional porque querían hacerla en todo Córdoba, que se sumaran, porque en cada provincia, como lo que es la provincia de Buenos Aires, hay distintas localidades, distintos pueblos, distintos parajes. O sea, nosotros, los compañeros nos dicen siempre, ustedes están allá en Buenos Aires y allá atiende Dios, ¿no? Nos dicen los compañeros de afuera y de otros lugares donde no se puede visibilizar tanto como acá, ¿no? Pero en realidad la hicieron en Córdoba, invitaron a la mamá de Ismael Sosa a sumarse a la marcha y bueno, Nancy convocó para la marcha contra el Gatillo Fácil, y ahí fue que en ese, el otro día le contaba a una compañera, una de las mamás nuevas, lamentablemente, cómo empezó la marcha, cómo empezamos con las compañeras, y bueno, ella publica algo y yo automáticamente lo veo, le hablo por Messenger y ahí empezamos y bueno, y ahí surgió la primera marcha nacional contra el Gatillo Fácil, que marchamos de Congreso a Plaza de Mayo y bueno, y después sucesivamente los demás años. 11 años caminando, además de estos 11, digamos, las 11 marchas, muchísimo, justo antes de entrar al estudio decían la cantidad de actividades, la cantidad de cosas. ¿Cómo las encuentra esta 11ª marcha? Y nos encuentra complicada porque en realidad no hubo marcha este año, igual que el año pasado. Es cierto. En realidad se hizo concentración en Plaza de Mayo. Por este motivo, de los palos y de que, bueno, está atendiendo Milei ahora. Él ocupa ahí en Casa Rosada, entonces además somos mamás y nosotros solamente queremos que dejen de matar los pibes, entonces no es que nosotras queremos violencia sobre la violencia que nos hicieron a nosotras durante tantos años. Primero y principal, que no queremos que otra madre ingrese al lugar donde estamos nosotras. Ese es lo que nosotros queremos caminar, en el sentido de enseñarles a las nuevas mamás que es una lástima, o como decir, nosotros tenemos, como dijo Emilia, se hace en Mar del Plata, se hace en Córdoba, se hace en Tucumán, se hizo este año también, en Salta, y creo que hubo dos que marcharon nomás, que fue Córdoba, Mar del Plata y Tucumán, creo que marchó, no sé si poquito marchó. Salta también. Porque no se puede marchar. En las provincias también hay la misma represión que acá. Y creo que hay que cuidarse como familiares. Ya son 11 años, no somos las pibas 10 años atrás, que si te tenías que colgar en un poste para hacer y poner un letrero de un pibe nuevo, lo hacíamos. Aparte, algunas estamos judicializadas. Ah, sí, también es eso. Y otras, como dice Emilia, en todas las provincias hacen, pero creo que la de Buenos Aires es distinta a todas las provincias, porque nosotros tenemos otra responsabilidad. No es lo mismo la marcha de Mar del Plata, o la marcha de Córdoba, o la marcha de Misiones, o la marcha de cualquier provincia, a la de Buenos Aires. Nosotras tenemos otra responsabilidad, visibilizar las provincias que no se visibilizan. En realidad acá en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, nosotras como organizadoras, Emilia, yo y algunos otros papás, tenemos esa responsabilidad de traer las fotos hasta de las provincias. Claro. Entonces vamos sumando casos, tenemos otra misión, en el sentido de decir no dejar ningún pibe afuera. En Mar del Plata no te van a llevar chicos de la Quiaca. Nosotras sí. Desde la primer marcha que vamos sumando fotos de todas las provincias. Eso es lo que tiene. En cada provincia, Gata, pueden visibilizar sus casos y ahí nomás. Claro. Entonces, como dice ella, los familiares quieren venir a marchar acá porque acá hay visibilización y allá no hay. Entonces, ese es el camino que también tenemos, y la responsabilidad que tenemos como organizadoras las dos. Por eso estábamos hablando ahí afuera de que ella se acordaba de todos los casos, hasta del caso de Bariloche, ponele. Claro. Y es otra responsabilidad. Allá en Bariloche capaz que Marcos o Pablo no marchan, en Tucumán tampoco. Pero acá en Buenos Aires los chicos de allá sí. Tenemos esa responsabilidad de decir que no nos falte, y estamos peleando un mes antes que empiece la marcha, nos falta Nahuel, nos falta Facundo, y salir corriendo a hacer las fotitos las dos locas. Sí, que le mandamos ahí un beso a Pablito Hank, que es un compañero que es el que nos hace la foto de los pibes, y nos hizo la foto y se fue rajando a Córdoba, que le salió un laburo. Así que, gracias, Pablito, te queremos. Así que esa es la responsabilidad que tenemos, en que no nos falte ninguno. Claro. No, también capaz que comparto lo que dice Inés, pero a lo mejor Pablito y Marcos, y otro pibe, ¿no?, de los que somos más conocidos de los organizadores, sí estamos en otras provincias. Sí, claro. Pero los otros no pibes, claro, pobre Pablito y Marcos están en actividades y todo, porque yo he ido a muchas actividades y están. Bueno, la última vez que fui a... estuve en Mar del Plata. ¿Y en dónde es que fui? ¿Cómo no fuiste, vieja? Mar del Plata. No, pero hay otra que fui. No sé. Bueno, ella está yendo más a lugares que yo porque tiene más pila, todo. Y bueno, nosotros tratamos de que, como dice Inés, que estén todas las fotos, más allá de que no están a veces todas, porque bueno, porque es una cuestión de que ojalá tuviéramos todos los archivos. De hecho, le estamos pidiendo a la Correpi hace 3 años los archivos, y con disculpa lo digo, he robado fotos de los archivos para poder ponerle, pero hay veces que no los quiero poner porque me faltan los datos. Claro. Y yo tengo una costumbre que a mí no me gusta poner una foto y que no tenga nombre o el nombre del asesino. Para mí, si yo coloco una foto, tiene que estar toda la información. Tiene que estar. No sé, el nombre y qué le pasó, porque si no, para mí es un nene. Entonces no, eso sí, a mí me da, ver una foto sin nombre es algo que te duele adentro. Claro. Que te duele. Entonces anduve robando por ahí, por los Facebook, por todos lados, trato de robar, ver la información, entrar a los casos, pero bueno, nos cuesta porque no tenemos todas las en condiciones, no tenemos la computadora, no tenemos a veces, como dice ella, hay chicos que nos ayudan, pero tampoco todo el año nos pueden estar haciendo las cosas. Antes eran horas y horas de decir, bueno, Pablo y yo investigaba dónde fue, cómo está el juicio, y te leía todas las noticias de cada pibe, entonces íbamos anotando. Y así llegábamos. Está bueno contar que la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil son los familiares, ¿no? Sí. O sea, no tienen, y luego, bueno, quienes se van acercando, pero después son ustedes sí. Mismas. Y ustedes mismas, literalmente, las que vienen hace muchísimos años poniéndose al hombro. A veces queriendo renunciar. Peleándonos. Pelear eso, bueno. Dos meses antes, mamá querida. No, pero y hasta después de la marcha, esperá, seguimos peleando. Escuchaba, Emilia, que en una entrevista que te hicieron en esta marcha contabas que estaban muy cansadas. Y que hay muchas compañeras que no estaban bien de salud. Y pensaba cómo pesa, ¿no? Cómo debe pesar. Y de dónde sacan la fuerza. Y no sé, la verdad que... Yo, para mí, ese día es... Dejo todo de un costado, te lo peleo todo lo que vos quieras, pero... Yo le pido a mi hijo que me haga ese día, aunque sea tener la fuerza... no por él, sino por los miles de hijos que tengo. Marco ahí. Fue asesinado un 28 de agosto, un sí. Día después de la marcha. Sí. Este año se cumplieron... Que cuando recién dije la fecha, dije... Ay, me cuesta mucho a mí. Sí. Uh-huh. 10 años se cumplieron. Con Inés hablábamos... Inés tiene dos hijos asesinados, es Marcos... y Gustavo, que te pasé el cosito, no sé si lo viste en sí, el... Sí, lo vi. Marcos fue asesinado el 28 de agosto del 2015 y Gustavo el 3 de agosto del 2020. Y... Sí, leí mal. Así que agosto para mí es... Terrible. Es sí. Lo peor que hay. En dos momentos distintos fueron. Sí. Uno en el 2020 y otro... Tengo las dos caras de la moneda. Claro. A uno me lo mató la policía y al otro me lo mataron queriéndole robar. Así que estoy en los dos lados, en los dos extremos. Uh-huh. Y es jodido. Igual tengo un camino y una postura distinta, creo, a muchas personas. No digo que perdono al que mató a Gustavo ni nada por el estilo, pero si tuviese que llegar, verlo y ayudarlo a salir y que sea otra persona y haber cambiado después de lo que hizo con Gustavo, creo que sacaría un poquito de fuerza y trataría, porque yo siempre dije, yo siempre tengo un dicho, todos dicen, no, ustedes defienden a los chorros. Le digo, no defiendo a los chorros, le digo yo, al contrario, el policía, no los votamos tampoco. El policía está capacitado. Claro. Estudió, tiene que estar sabiendo lo que hace y tiene leyes para lo que tiene que actuar y lo que no tiene que actuar. Un pibe que va a robar no tiene leyes, o está metido en las drogas, o no sé si lo hace por necesidad, pero creo que el 99.9 tienen problemas de consumo y de adicción, es la realidad. Por eso yo siempre dije, si vos tenés que salvar a alguien... Salvando un chico de las adicciones, salvaste dos personas. Y todos me dicen, ¿por qué dos personas? Sacaste ese chico que iba en las adicciones a robar y salvaste al que el día de mañana en un robo va a matar, le digo yo. Entonces sacas a dos personas, salvas dos vidas, no salvas una. En cambio, al policía no le importa eso. Al policía directamente no le importa. Tiene una orden, dispara y chao. Y más si si son altaneros, como son tan altaneros, que vos le dijiste bu y te va a decir que vos le dijiste te voy a matar. Entonces es otra cosa. Es una política de Estado, ¿no? Es lo que hablamos siempre. Sí, yo comparto eso con Inés porque, bueno, es una realidad lo que ella dice. Pero yo, no sé, ¿será que tengo el corazón más frío? O a veces no, o sea, compartimos las mismas cosas, pero capaz que en métodos de acción somos distintas. Ah, eso sí. ¿Entendés? Yo no. Y eso que estoy recalmada. Estoy judicializada. Ella es más arrebatada, yo soy más dialoguista un poco. También, porque cuando exploto, exploto. Sí. No me interesa y ahí sí, no perdono. Ay, sí, Dios mío. Con respecto a la pregunta que vos hiciste de las mamás, muchas fuimos cayendo en enfermedades de salud. Casi todas las madres se enferman. Primero y principal, como todos sabemos, todo repercute en el cuerpo. Y si no tenés la cabeza bien, no tenés nada bien. Claro. Esa es la realidad también. Yo pasé por un pozo depresivo re grande. Hablo de mí, pero hablo por todas, porque en realidad a todas nos pasa lo mismo. No es algo que... Como la mayoría de los casos son parecidos, ¿entendés? Nosotras nos enfermamos, nos deprimimos... nuestra familia que nos queda, digamos, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, bueno, yo tengo un bisnieto ahora. Y no es fácil, no es fácil. Y otras mamás que a lo mejor se quedaron solitas, Ine tiene un hijo solo, le quedó. La nuera, los nietos, pero no es fácil, ¿entendés? Y yo creo que no solamente sacamos la fuerza de nuestros hijos que no están, porque nosotras somos la voz de nuestros hijos y de todos. Porque nosotras siempre, si hay algo que tuvimos y que siempre lo compartimos, es la lucha por todos. No solamente por nuestros dos hijos, sino verdaderamente por todos. Y acompañamos muchas luchas. Yo me considero una trabajadora desocupada, porque uno puede ser trabajador ocupado y desocupado, pero no dejas de ser trabajador porque no estás trabajando. Totalmente. Seguís siendo un trabajador, ¿entendés? O una trabajadora que trabajó. Yo trabajé desde que tengo 11 años en relación de dependencia, por querer ayudar a mi familia, porque era una metida y andaba en todos lados y querías aprender de todo. Pero laburo desde que tengo 11 años. Mi mamá y mi papá no me querían dejar laburar, pero yo metida iba, ayudaba a un veterinario a operar los gatos, las gatas. Y trabajaba en una panadería limpiando latas y todo ahí en mi barrio, donde me crié, en Bahía Blanca, en el barrio kilómetro 5. Y siempre, pero por eso digo que uno puede ser trabajador ocupado y desocupado y poder, cuando Inés hablaba de los pibes y todo eso, es algo que disculpe el que me voy de un tema a otro, pero está todo relacionado, por supuesto, ¿entendés? Sí, sí. Porque uno quiere hablar de todo y poder expresar todo lo que a uno le conlleva es ser referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, con Inés y con otras compañeras también que son referentes, como Romina en Mar del Plata, la mamá de Brandon Romero. No es fácil para nosotros. Nosotros este año la marcha la organizamos a último momento. El año pasado también, ¿te acordás, Inés? Sí, en 15 días del año pasado fue. Fue un mes. Las organizaciones este año vinieron 5 organizaciones a la marcha. Está bien que estaba la marcha de los jubilados. De hecho, los invitamos a los jubilados a venir a la marcha. Vinieron solamente los jubilados insurgentes, que son compañeros que los conocemos de antes. Y bueno, ahí están otros compañeros, también otros compañeros que están en... la militancia es muy amplia. Todos podemos militar lo antirrepresivo, pero todos no militamos de la misma manera. Dentro de la militancia hay selectividad, hay... No puedo con mi genio. ¿Quién dijo? Emilia, creo que fue la que dijo. El gatillo fácil no garpa. El gatillo fácil no garpa. Esa es la realidad de ella. ¿Entendés? Entonces, como que... Hasta que te pase. Nosotros acompañamos muchas luchas, de muchos, muchos. Y no tuvimos el mismo claro. acompañamiento cuando le pedimos a una línea de colectivo que acompañamos mucho tiempo la militancia, si podíamos poner el cartel de la Marcha Nacional para que la gente lo leyera nada más. No subir al colectivo y repartir volante, como yo hice una vez en un principio, que quería hacer tantas cosas y me subía al colectivo y repartí volantes, ¿entendés? Y me dijeron que no. Y yo dije, ah, sí, bueno, vamos con esa, dale. Nunca más. ¿Entendés? A charlas que hemos ido a un montón de lugares acompañando, ni siquiera nos nombraban, ¿entendés? O sea, entonces uno dice, claro, después te vas dando cuenta con el tiempo, y si el gatillo falso no garpa a nadie, no le garpa a las organizaciones, no le garpa a los compañeros de distintos ámbitos, pero nosotros sí. ¿Entendés? ¿Y por qué pensás que es eso? ¿Y por qué eran pibes chorros? Son pobres, son chorros. Son digamos. Pobres, son chorros. Todo lo que sí. ¿Entendés? Sí, porque si es todo, uno todo. De ahí, de allá, como digo yo, de ahí, de los Ocupa de Casa Rosada, eso sí garpan. Pero más allá de eso, en la militancia me refiero yo a que, como yo le decía a Inés, nosotros en estos 11 años sabemos quién es quién en cada espacio que está. ¿Me entendés? No solamente de acá, sino de todas las provincias, ¿entendés? O sea que no nos pueden venir a contar una cosa y porque nosotros enseguida, yo enseguida levanto el teléfono y pregunto, che, ¿qué onda con fulano y fulana? No, porque preguntale a, y pero vos estás de allá, o acá vos le hablas a los referentes de las organizaciones, ¿qué onda en tu provincia? Acá marchan y allá en Chaco no. O sea, visibilizan una cosa acá y allá no. O en Tucumán, que nos pasó con una organización muy grande, ¿entendés? Que y todos nos llaman a nosotros y nos dicen, Emi, ¿por qué allá marchan y acá no? Y a nosotros nos ha pasado que marchan allá y acá no. No quiero decir qué organización, porque no, ¿me entendés? Pero es una organización muy grande que también tuvo rupturas, como todas las organizaciones, ¿entendés? Como todas las organizaciones. Hay organizaciones que tienen... frentes de derechos humanos, de feminismo, pero frente antirrepresivo de gatillo fácil no tienen. Claro. ¿Entendés? Hoy, bueno, recién estábamos hablando cuándo es el encuentro. Inés nunca fue a un encuentro, pero yo fui a un montón y dejé de ir. ¿Por qué? Porque en el primer encuentro que fui, que fue en Mar del Plata, yo rompí. nada, mentira. No. O sea, rompí el lugar donde estábamos, o sea, el aula que teníamos designada, ¿no? Porque era impunidad. Y había casos, pero de 500 millones de cosas, ¿entendés? No es lo mismo. La impunidad es muy amplia. Claro. ¿Entendés? Un caso que matan a un pibe, te cajonean el coso y te lo cierran y el pibe que lo mató, vos sabés quién es. Y quedó impune, es impunidad. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces, ¿qué podíamos dialogar nosotras con esas mamás que estaba bien lo que estaban reclamando? Si por algo fueron al encuentro. Pero no tenían que ver con nosotros esa. Y las chinas son unas perras cuando se hace el preencuentro. ¿Entendés? Se tenía que decir y se dijo. Es como dice ella, violencia institucional. Violencia institucional está bien. Te garpa un poquito más el gatillo fácil, pero violencia institucional... Es amplia también. Por supuesto. Uh-huh. Porque yo el otro día fui al hospital, no me querían dar un turno porque no tenía la orden. Claro. Le digo por supuesto yo. Que es violencia. Pero eso es violencia institucional. Yo tenga o no tenga la orden, no me voy a levantar a las 2 de la mañana para pedirte un turno para el neurólogo, le digo yo. Vengo porque yo sí lo necesito. No quiero venir a las 3 de la mañana a verte a vos la claro. cara. Y otra cosa es la represión. Claro, la represión es. La represión es ejercida por las fuerzas de seguridad. No es lo mismo represión que violencia institucional. No, no es lo violencia mismo. Violencia institucional es ejercida por las instituciones del Estado hacia los ciudadanos. Y la represión la ejerce la fuerza de seguridad, que no es lo mismo. No. Y las fuerzas de seguridad en realidad son preventores, están para prevenir. Tienen que actuar en consecuencia a lo que sea el hecho. Pero da la casualidad que los hechos siempre son a favor de ellos y nunca a favor de las víctimas. ¿Entendés? Es un tema, viste, muy... El tema de lo judicial, el tema de lo... yo digo lo administrativo, porque una causa es como una... es administrativo para ellos. Para ellos no existe una mamá que le mataron el hijo y que no entiende nada. Porque no entendés nada. O sea, en principio nunca, ninguna... Yo, porque pude hablar con Pablo. Pablo murió 7 meses después. Claro. Entonces para mí fue entenderlo desde otra manera. Inés siempre cuenta que llegó y alcanzó a tirarse porque no la dejaban pasar y apenas le rozó la mano a Marcos y estaba tibiecito. Y a mí yo le decía a Inés, yo no sé qué fue, porque siempre hablamos con Rubén, con mi esposo. Venimos de Palermo nosotras, de estar con Rubén, de... comimos una carnecita, ¿no, Inés? Sí. Y yo no sé qué... Te habrá comido todo el gordo. Sí. Gracias, amor, por todos estos años. Si supiese que viven peleando todo el día, no los aguanto. Tampoco. Y nada, y que uno... uno quiere saber qué pasó, porque en realidad no sabes, claro, qué pasó hasta que no... A veces hay madres que ni siquiera saben lo que pasó y les cierran las causas hoy en día. Sí, por supuesto. Y las causas son caratuladas a averiguación de ilícito. Claro. ¿Entendés? Es un tema muy complejo. Es un tema que yo le digo a Inés siempre que debería haber debates, espacios de debate para que los familiares con gente de organizaciones que están en el tema. Siempre intentamos ponernos en contacto o que los pibes que estudian derecho, ¿viste? De la facultad de la UBA o de las otras universidades privadas o donde sea, pudiéramos tener unas charlas de debate donde nosotros podamos contar las experiencias con los abogados y abogadas, con el personal judicial, que muchos están agremiados en un montón de sindicatos, que esos sindicatos también, muchas veces. O sea, ¿me entendés? No es fácil. Uno que milita y seguirá militando, siempre vas aprendiendo cosas nuevas, vas conociendo gente, y vas conociendo gente que es recontra hija de remil yuta, ¿entendés? Que te palmea la espalda así, ay, bueno. Sí, o conoces otra gente que una vez me dice, no podés hablarle así a un familiar. Me llamó, le habían matado al nene y me llamaron y le digo, ya, dejá de llorar. Me dice, pero es la mamá. Y yo, sí, pero si yo le digo otra cosa, seguí llorando. Me dice, no podés ser tan hija de puta. Le digo, no, le estoy diciendo, fíjate la cámara, no te separes del cuerpo. Que tu hermano se quede parado ahí, que miren, pero están sufriendo porque lo que pasó, sí, después le va a pasar lo mismo que a mí, lo condenás a un año. Claro. ¿Me entendés? Entonces me dicen, no podés ser tan bruta. Y gente del mismo estado, donde dicen, nosotros somos derechos humanos, y que vos lo llamás a ellos y ese día te toman las notas, y después durante 3-4 años ni siquiera los encontraste más. Ni siquiera se acordaron de decirte, hoy se cumplen 5 años de la muerte de Marco, hoy se cumplen 10 de Gustavo, o así sucesivamente. ¿Se acuerdan para decir, hoy hay una actividad? ¿Pueden venir mamás? Entonces vos decís, ¿quién es más hija de puta? Yo que le estoy enseñando a la mamá, que yo, cuando estaba en el juicio, me dice el abogado del Cana, me dice, quería averiguar si era un rebote que lo mató a su hijo, hubiera pedido la perimetral, no sé cómo carajo me dijo ahí. Y yo lo quedé mirando, le digo, yo en ese momento ni sabía ni nada. Claro. Ahora sí lo sé y se lo digo a otra mamá. Pedí la cámara, pedí esto, pedí la distancia de la bala, donde proyectó, nada. La anemetría. Eso, le digo. Todo eso. Me dijo en la cara, me dice, porque lo que fue un rebote. No me importa el rebote, pero el tipo disparó. Ya sí. Fue. Rebote acá o rebote en la China. Entró en el cuerpo de mi hijo. Si el juez y el fiscal no lo pidieron, yo como mamá, ¿cómo hago? Claro. En esa época. Hoy se lo aclaro a la otra mamá. Y me dicen, sos muy bruta. No. ¿Sabés que te digo algo y después no, puedes preguntar? Encima hay compañeras que están hace mucho y otras mamás que ya tuvieron juicio, por eso te hablo así, y que se cruzan con los asesinos de su hijo en una plaza, como la mamá de Brandon Romero, como Sandra Gómez, que se lo cruza en La Plata, a Flores, a Walter Flores, se lo cruza en el tren. Y yo digo, yo no podría. ¿Entendés? Igual hay que estar en ese momento. Yo una vez me pareció que lo había visto en el colectivo y se me los oídos se me taparon, quedé ciega. Solamente veía el lugar donde el que yo creía que era Tolaba estaba sentado. Y cuando saqué una lapicera de la mochila, te hablo hace como 6 años atrás, y solamente lo veía. Cuando levantó así y le vi que no era él, volví en sí. Claro. Pero es algo que no te lo puedo explicar, lo que se siente. Me tuve que bajar del colectivo porque me descompuse. No sabés, y te lo cuento ahora y me agarra piel, ¿entendés? Porque es terrible, ¿entendés? Entonces, yo a veces le digo, a veces queremos largar toda la mierda, ¿no? Porque el otro día en Plaza de Mayo fue terrible los casos nuevos. Te comento un caso nuevo de un nenito de 15 años de Moreno, Lautaro Beltrán, que fue asesinado por una policía de la ciudad de Buenos Aires, Romina Soledad Jerez, oficial primero. El arma ya estaba de civil, ya no estaba, o sea, tienen el estado policial, pero estaba con ropa no identificado, o sea, identificatoria de que era policía. El arma ya estaba con el seguro sacado. 4 segundos tardó en sacar el arma y disparar contra la humanidad de Santi. No tenía arma el nene. Ella dice que vio como que se movía y bueno, y directamente el tiro le entró por acá. Estaba de costado. Hizo así el nene y cuando se dio vuelta. ¿Cuántos años él? 15. No sabes cómo era terrible. Yo la tuve que llamar a Inés y a Angélica. Pues yo no la podía abrazar. Me había quedado. Le dije, no puedo. Porque no sé qué decirle. No puedo. No tenía, o sea, sentía que. No sabes qué decirle a una mamá nueva. No, y aparte, no, yo sentía que no, que yo en ese momento no la podía consolar, ¿entendés? Porque este año me pegó re mal a mí, ¿entendés? O sea, yo de hecho. Sí, vino el papá de Pablo Grillo y también, tampoco no pudimos hablar. No, no, cuando le empecé a hablar siquiera, a Pablo, a Fabián de Pablo. Porque a mi Pali le pasó lo mismo que le está pasando a Pablo. Uh-huh. Igual, lo mismo, calcado, sí. Empezó a perder líquido sí. Cefalorraquídeo, lo operar, lo mismo. Yo estuve hablando, le decía a él que yo hablaba con el hermano de Fabián, con Emiliano, con el hermano de Pablo, Emiliano, le decía a Fabián, y que hablaba, había hablado muchas veces y que le decía mañana voy, y después le decía no puedo ir. No. Y le dije, no podía ir acercarme a verte y de abrazarte y decirte que, porque no podía, era todas las veces que yo intentaba ir era volver a revivir todo lo de Pali, todos los 7 meses que estuve internado, las operaciones todo. Y le decía, no pude ir a abrazarte y decirte porque no tengo palabras para decirte, ¿me entendés? Porque sé lo que están pasando ahí adentro, todo lo que es esperar una operación y que salga en terapia intensiva todos los días, los partes, entrar a verlo, esos 10 minutos que te dejan. Es y yo lo hablo, ni siquiera lo puedo hablar con Rubén, porque Rubén no puede ni escuchar, porque ya es muy difícil, es muy, la verdad que es, estamos agotadas, la verdad que hay muchos momentos que ya no queremos, decimos hasta acá, no quiero ir más, no quiero saber nada. Y después decís, ¿qué se va a hacer? Claro. ¿Qué haces? ¿Dejás todo? ¿Y qué pasa con los pibes? No, y aparte, hoy hablaba con la mamá de Santi, con Daniela, y ella me decía, gracias por hacerme ver las cosas, por enseñarme, por explicarme. Ella, la causa esa se la lleva a la Correpi, María del Carmen Verdú. y otro abogado que es la que lo asesora. Y yo le decía, vos sos creyente, vos sos particular damnificada en la causa, vos podés ir con tu documento y ver el expediente. Vos vas, te presentás así, le decís, quiero ver la causa de mi hijo. ¿Y sabés lo que te van a decir? A lo mejor no. Te dicen, no está en el juzgado de garantías. Bueno, yo le dije un día, porque me lo hicieron muchas veces, firmame el papel, poneme acá, está en el juez de garantía y firmame. ¿Quién sos? Porque vos ya sos abogada. ¿No? Sí, bueno, poneme acá quién sos, poneme tu sello y yo voy con esto, como me dijiste, no está acá, está en el juzgado de garantías, yo voy con esto al juzgado de garantías. Y que en el juzgado de garantías me digan que está ahí y me lo den, porque también en el juzgado de garantías te lo tienen que dar. Te mandaba de vuelta o para manda abajo. De vuelta. Sí. Claro. Es lo que me entonces, ¿sabes lo que le dije? Y ¿sabes lo que fui? Y cuando volví me dice, ay no, estaba acá y no la vi. Claro. ¿Le viste? Qué distraída. La causa de Marco pasó al juzgado de Quilmes, creo que le faltó ir al subsuelo nomás, pero después por toda la fiscalía. Entonces todas estas cosas que nosotros aprendimos, y una vez tomamos una fiscalía en Avellaneda por una compañera también. ¿Qué hicimos? Nos pusimos las remeras abajo con una campera y ¿a dónde va? Siempre está la policía adelante. Claro. Ellos te reciben. ¿Un hospital también? Sí. Yo cuando la gente se descompone y se llama a la policía, ¿para qué, señora, si la policía no es médica, no la va a curar? Llame al SAME. ¿Cómo la policía? ¿Para qué quiere la policía si encima la persona capaz que se termina muriendo ahí porque no te dejan ni tocarla? ¿Entendés? ¿Para qué la policía? Un médico tiene que llamar, al SAME tiene que llamar. O empezar a decir quién es médico. Siempre hay un médico, una enfermera, siempre va a haber algún trabajador de la salud en un tren, siempre hay. Sí. Sí. Tenés que vocear, llegando a 11 voceás. Un trabajador de la salud que se descompensó una persona y seguro que alguien va a venir a atenderla. Porque en las estaciones de tren a veces hay, a veces no hay un personal de salud. Uh-huh. ¿Entendés? Estamos con Emilia y con Inés, es parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Este espacio de Después de la Deriva se llama Después de mi Ley, pero escuchándolas y un poco reviviendo lo que es la lucha que ustedes dan, este colectivo, ya han repartido bastante para otras organizaciones y grupos, pero pensaba que, digo, más allá de que este espacio es Después de mi Ley, creo que un poco la lucha que ustedes encarnan explica por qué llegamos a mi ley también, ¿no? También, tal cual. Exactamente. Justo, mirá, estaba pensando, me quedé pensando cuando ustedes hicieron la presentación y decían Después de mi ley. Claro, ustedes eran trabajadores de Telam. Sí. Entonces, el Después de mi ley es por eso, digamos, también, ¿no? En realidad es bastante previo, porque nosotros claro. Éramos trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Telam, pero ese es nuestro trabajo, ¿viste? Claro. Esta diferencia entre oficios. Sí. Ese era nuestro trabajo y nosotros lo ejercíamos con toda la dignidad que podíamos dentro de la agencia, pero siempre hicimos siempre estuvimos en los medios alternativos. Y en realidad nosotros venimos pensando qué democracia es esta, ¿no? ¿Qué es democracia? No, es una no pregunta es democracia. Que nos venimos haciendo hace Tengo muchísimos años. Un audio, ¿lo puedo pasar? Por supuesto. Podemos empezar a juntar el 3%. Acá no llegó ninguna. El 3%. Encima tenemos un compañero que está. Hoy se hizo la reunión, o sea, en la Cámara de Diputados por el tema de los medios. Está el Chipi Castillo. Ah, mira. Ese es el diputado, o sea, el Chipi, ¿lo conocen? Sí, claro. Bueno. Estaba ahí encabezándola. Nada, yo decía, qué bueno, pensaba, ¿no? O sea, lo vi así un rafagazo cuando estaban las noticias y digo, qué bueno que por lo menos alguien del palo, ¿entendés? Porque vos qué sabes si no arreglan, ¿no? Los medios. En realidad, no sé, es como medio difícil, pero no sabés, ¿entendés? Porque cuando hay guita de por medio, cuando hay guita de por medio y cuando la esfera llega tan alto, digamos, ¿no? Nosotros decimos que el Estado es el patrón, ¿no? Nosotros decimos, hablamos. ¿Quién le paga a los jueces? El Estado. ¿Quién le paga? Porque los gobiernos pasan y los jueces quedan, digamos. Uh-huh. Los jueces de Cámara, los jueces... Según también qué espacio político esté, pone los de ellos, obviamente. Eso es una cuestión de poder. Yo siempre le digo a los compañeros, piensen la política como una cuestión de poder, porque si la política fuera bien usada, las cosas serían distintas, ¿me entendés? Porque dentro, yo milito en una organización donde queremos el socialismo, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad capitalista. Ayer entré a una reunión, a una charla de formación con Julio Gambina, ¿no? Uh-huh. Que habla de la deuda externa. Sí. Una charla enriquecedora. Entré, hacía mucho que no entraba a formación, pero entré porque quería tener detalles y cosas. Tomé nota también, que me lo olvidé, pero bueno. Para uno poder debatir y ir a los lugares donde uno va. Yo le decía, sí, sí, necesitamos formarnos, sin duda. Yo le decía a Julio que él decía que el poder popular, que en el 2001, ¿por qué tuvieron que retroceder? Claro, ¿por qué? Porque la gente salió a la calle, ¿entendés? Hubo muertos, hubo todo, pero ¿por qué tuvieron que retroceder? ¿Entendés? Con el no pago a la deuda externa. Y yo le decía a él que uno no tiene que ser tan estudioso como para... O sea, está bueno escucharlo a él. Y él me daba toda la razón y me decía que es así, ¿entendés? O sea, uno tiene que poder llevar esas discusiones a abajo, ¿entendés? Con los compañeros, con la gente de los barrios, con la gente de que, o sea, explicarles simplemente cómo, qué es la deuda externa, por qué no hay que pagarla, qué consecuencias tendríamos. La consecuencia que tendríamos es el bloqueo, ¿entendés? Uh-huh. Yo le debo a Inés y le digo a Inés, no te voy a pagar, Inés, porque no sé, nosotros en la pandemia, eso decía ayer Julio, no hubiéramos pagado la deuda externa porque teníamos, ¿entendés?, formas de decir, no, se nos está muriendo la gente, no tenemos vacuna, entró un gobierno nuevo, yo qué sé, no pago. Y no pagás, ¿entendés? Y yo le decía, yo sabés que le hice esa propuesta a la gente en el tren, le dije, si tanto se quejan, y ustedes los votaron, bueno, ahora hagan una cosa, no paguen nada, no paguemos luz, no paguemos agua, no paguemos renta, no paguemos, vamos a ver, no paguemos los impuestos municipales, más allá de que podés ser o no amigo del intendente o compañero o lo que sea. No paguemos todos, a ver qué hacen, pero todos. Ah, no, porque después se me juntan y bueno, entonces seguí muleando, querida, le dije. ¿Me entendés? Recién cuando hacías esta descripción de lo del Estado, de un compañero que siempre decía que para que desaparezca una persona o para que haya un caso de gatillo, claro, fácil, sí, hay algo que tienen en común todos los que participan en esa trama, que todos cobran por el Banco Nación. Tal cual. Claro. El fiscal, el juez, el políticos, el cana, el... jueces, fiscales, poder político, poder judicial y poder policial. Uh-huh. O sea, desde arriba para abajo, todos. ¿Qué político no conoce? Y bueno, y los medios, ¿no? Los medios son... Es yo siempre digo, hoy mirábamos el programa de Iram con ella, ¿no? No se privan de nada ustedes, chicas. A la filosa no mira a mi nuera, entonces me copé. Yo no lo mira miro nunca. Intruso, yo no miro mira nunca. Todo eso de canal. Yo no miro nunca, pero estaba escuchando la ¿cómo se llama? ¿Qué te dije? No me acuerdo, la chica esta del jugador. Ahora, mira, Janina. La filosa, le digo yo, la filosa, ¿entendés? Le da todo, más. Pero no, yo lo que banco piedad de la mina, yo sabes por qué la banco, porque la mina va de frente, ¿entendés? La mina va de frente, no se come ninguna, ¿entendés? No le importa. Escuchen, ¿entendés? Ahora tienen un plan nuevo que es los martes a las 20, ponen Revuelto Radio y nos escuchan a nosotros para terminar de deprimirse el día con todas nuestras temáticas. Pero esa es nuestra propuesta. ¿Vamos a ir al audio o vamos a la música? ¿Qué hacemos en este momento de la vida? Mira, el audio que teníamos preparado es el audio de Fabián Grillo. Uh-huh. Pero no sé si queremos volver a ese momento. Sí, sí. No sé si los chicos nos están escuchando. Me parece que es el audio... No. No, están charlando. Están arreglando el mundo. Poneme el audio de Fabián Grillo en la marcha, que justamente hablaba de esa emoción. Bueno, no sé si voy a poder hablar mucho. Estoy muy emocionado. Después de hablar con vos, sobre todo. Es algo que nos une, ¿no? La tragedia, lamentablemente, no tendríamos que estar acá, ninguno de nosotros tendríamos que estar acá, ¿sí? Deberíamos estar en nuestras casas, ¿sí? Pablo tendría que estar acá sacando fotos con ellos, ¿sí? Y sin embargo estamos acá porque tenemos

allá de matar los árboles. Basta ya de tapar el sol. A cuidar las flores. Basta ya. Estamos escuchando a Marcos Cifuentes haciendo su tema Basta Ya, viene bastante a cuento, aunque también habla de otras cosas, de tapar, de defender los árboles y las flores, pero bien encaja con esta noche de Después de la Deriva, Después de Milei. Marcos Cifuentes está presentando su disco Marimbismos el próximo sábado 6 de septiembre, 9:30 de la noche, en La Plapla, Tres Arroyos, 1596, y este es un tema que nos pasó especialmente. Basta Ya no está en ese disco, pero hay estrenos de canciones que recomendamos amistosamente. Bien, y quiero decir una cosita, mientras charlábamos con Inés y Emi, habían pasado unas fotos de la marcha, esas fotos nos las pasó Rodrigo Ruiz, un compañero de Cítrica, así sí. Que le agradecemos que nos haya facilitado las fotos para acompañar la charla. Y antes de la canción escuchábamos a Fabián Grillo, el papá de Pablo, bueno, ese momento tan, tan fuerte, ¿no? Sí. Que vos contabas antes. Sí. Yo pensaba que vos hablabas del trabajo más temprano. Sí. Y en un momento dijiste, bueno, perdón, estoy mezclando los temas, pero en realidad hay algo de lo entrelazado, ¿no? Que está, digo, el gatillo fácil como forma de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos más castigados ya, más castigados porque, bueno, es esto, digo, sí, serán o no pibes chorros, no sé, no importa, pero son pibes que vienen con una, pibes y pibas, que vienen con una historia, ¿no? Con una historia en muchos casos de abandono de parte del Estado desde hace años, sistemática, en otros tal vez no, pero o de consumo, no importa, pero digo, hay, es parte de un entramado, ¿no? De un entramado que nos va expulsando y después nos termina como de liquidar. Uno lo ve así y por eso la lucha contra el gatillo fácil es hermana con todas las luchas. Con todas. Yo siempre digo que hay un común denominador, ¿no? Que es la opresión y la explotación. Claro. En un sistema injusto, cruel, despiadado, como es el sistema capitalista y el sistema, el imperialismo, ¿no? Que todo tiene que ver con todo, porque con todo. Es la realidad, ¿entendés? Vos le hablás a una mamá de opresión y explotación del sistema capitalista y el sistema imperialista, ¿qué tiene que ver con el gatillo fácil? Y tiene que ver con todo. Con todo tiene que ver. Generalmente las madres te dicen, yo crié solo a mis 4 hijos, yo crié solo a mi hijo, yo crié, o sea, hubo mamás que no quisieron judicial, o sea, que le cerraron la causa y no quisieron hacer más nada porque, o sea, le decían, ¿y qué estabas haciendo vos cuando tu hijo andaba en la calle? Y yo le decía, un día le dije a una pedazo de hija de yuta, laburando 12 horas, 12 horas viajando dos para volver, los mismos pibes se hacían cargo de los hermanitos, ¿entendés? Tantas cosas. La otra vez cuando estuvimos en Chapa escuchamos, ¿te acordás, Cine? Cuando se armó la discusión que estaba el juez de Mar del Plata, de garantía. Estaban los compañeros del Poder Judicial, de un gremio, que ellos nos querían explicar a nosotros que ellos no nos, o sea, que de parte de ellos no había maltrato, ¿no? Digamos, en los estrados judiciales, y que ellos siempre peleaban con los otros para que no nos maltraten y que... Que es mentira. ¿Qué por mentira? Eso estoy diciendo... Por eso yo decía, hay algunos gremios que del Estado que se llaman violencia, derechos humanos, todo lo que vos quieras. Pero solamente te llaman para la foto, porque no te llaman ni siquiera para decirte y darte y una... Y le pedís el aporte para la marcha y están en campaña. Le pedís una computadora, le pedí. Y me dijo, siempre que me ves me pedís algo, y sí, te pido algo para los pibes. Le digo, yo ya que vos no lo haces, yo no te veo a vos recordar a... Porque yo siempre dije, hay pibes de primera y pibes de segunda. Eso sí, y siempre lo va a haber. Yanina, un poroto al lado. Siempre lo va a haber. Tenemos nuestro propio lado. No, eso sí. porque vos lo vas a ver que le van a plantar la bandera más a fulano. No voy a dar el nombre porque los pibes y la familiar, bueno, si la criaron así, la llevaron por ese camino, ahora no la vas a volver acá, los pibes los de segunda. Ya está ya en primera y queda en primera la familia. Entonces, que yo sepa, a mí no me van a plantar una estatua en el medio de, no sé, de Córdoba, vamos a decir. No estoy diciendo la provincia porque si la digo ya sé de quién hablo. Entonces, estoy nombrando otra. Pero para ellos sí hay. A mí me mandan en un micro 24 horas hasta el Chaco y a la mamá de primera o al familiar de primera o al pibe de primera te lo mandan en avión. Sí, ¿cómo eso, es eso? Eso cuando mangueamos los pasajes, ahora no hay nada. ¿Cómo es eso? Ahora no hay nada. Pero igual, es así. 24 horas las mamás no tienen. Hay casos que sí consiguen abogados, pero para nosotras no hay. No van a tomar. Y ellos son todos abogados. Entonces, ¿cómo es eso? Si a las mamás le falta abogado. Por eso no cierran las causas. Claro, ¿y cuántas cual. Madres se murieron sin ni siquiera llegar? Porque se murieron de la depresión. Mamá de Vito Arce. Yo en estos momentos, cuando viajo para acá, me fue un esfuerzo bárbaro. Después de la muerte de Gustavo, me agarran ataques de pánico. Yo viajo muchas horas y me descompongo. La mamá de Lucas Carrasco de Mendoza se suicidó. Me descompongo, no puedo viajar mucho sola. Ahora si voy acompañada capaz que sí, pero si voy sola no. Porque ¿para qué me hiciste venir hasta ahora? Me decían Palermo antes de venir. Eso hace un rato. ¿Por qué no le dijiste que vengamos más tarde? Sí, porque ahora yo tengo que viajar 2 horas hasta Quilmes. Claro. Y esas 2 horas para mí es un ataque de pánico. Me voy a ir con ella para ahí. ¿Entendés? Y igual como viste que nosotras mezclamos todo, todo mezclamos. Pero la concentración. Para nosotras que venga una mamá, ponele, a mí me han mandado mensajes después de la marcha, me ha mandado Anaí de Corrientes y me dice, gracias porque está Nino en la plaza. Eso para nosotros es algo, o para ah, sí, mí, un montón de mamás. Para mí es algo que me vengan a etiquetar en un Facebook o en algún lado y dice, ahí está mi nene. Y que otra mamá diga, ay, ahí está Gabriel de La Pampa. Creo que es algo que a mí personalmente me llena de orgullo de que nosotras tratamos de que estén todos. Siempre decimos, pedimos disculpas si falta una foto. Tratamos de que las que están acá en Buenos Aires, cada una traiga su foto. Pero todos los años las mamás se las llevan. No sé si nosotras las hacemos lindas o qué, pero las fotos a veces nos desaparecen y el año siguiente, falta la foto. Faltaba. Este año nos faltaba la de Bocha. No sé dónde fue a parar, le digo yo. De Bocha Rego, le digo. Encontramos una de casualidad, pero era una, creo que era del primer año que falleció y ya hace 7 de Bocha. Sí. Y las nuevas que teníamos del año pasado no las pudimos encontrar. Entonces, renegamos. Ahí estábamos renegando. Ahí yo estaba. Pasaron una foto ahí. Estaba con el negro ahí de Kiki Lescano. ¿Cómo con pasó Dani. La hora? Con Dani revolviendo, parados los dos de espalda, creo que pasaron una foto, y estábamos buscando la foto de Bocha. Ah, estaban haciendo Estábamos buscando la foto de Christopher, porque Bocha se había olvidado la remera. Otro viejo también que tenés que andar atrás de él. Se operó, y bueno, por lo menos cumplió. Salió a bailar en Plaza de Mayo, pero le dije, te operás y bailás. Voy a caminar el compañero. Sí, empezó a caminar. Aprovechamos lo que dijo Inés sobre el orgullo, a nosotros nos enorgullece tenerlas acá, saber que... Gracias. Saber la pelea que dan y bueno. Nos van a invitar de vuelta. Obvio. No, dijo. No, nunca más. Obvio que sí. Nunca más. Dijo Milei, nunca más kirchnerismo. Ay, por favor. Ay, Dios. Bueno, le da mucho sentido a esto que intentamos hacer aquí en Después de la Deriva, así que les agradecemos siempre saberlas cerca y son un puntal de estas luchas que nos debemos y para cambiar este mundo de mierda en el que vivimos. Sí. No puedo creer que son las 22:04 ya. Y sí. No se dice la hora, pero sí, ya nos pasamos. Gracias. Mira, te retaron. Facu, Ulises, gracias por bancarnos un ratito más. Bueno, nos tenemos que despedir. Exactamente, nos escuchamos el martes que viene y gracias de nuevo por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias, compañera. Buenas noches. Buenas noches.